Lo que sigue es un material que corre riesgo de extinción. Canciones que fueron descatalogadas o nunca editadas en CD. Esto es rescates.rock.com.ar. Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna. Ella también. En paralelo a su banda Jade, el Flaco Spinetta grabó este disco, Kamikaze, en formato acústico en 1982, cuando empezaba la Guerra de Malvinas. Viene a mojarse los pies a la luna. Viene a mojarse los pies a la luna. Cuando se cansa de tanto querer. Es tan claro que ya no es ninguna. Cuando se cansa de tanto querer, ella es tan claro que ya no es ninguna. Ella es tan clara que ya no es ninguna. Ella es tan claro que ya no es ninguna. Sube a las hojas y cae hasta el mar. Acompañado por David Lebón y por Diego Rapoport, Spinetta interpreta un tema que había compuesto cuando tenía tan solo 15 años. Barro tal vez. Sí, no. Esto fue rescates.rock.com.ar.

Te invitamos también a escuchar nuestro programa basado únicamente en la música que los artistas regalan por internet. Se llama Libre Descarga y lo podés escuchar y descargar, por supuesto, en www.libredescarga.com.ar. Después del Radio Club, un espacio para los amantes de la música clásica. Del año 1992, un clásico de los Cadillacs, El Aguijón. Una banda que casi no necesita presentación. Desde la República de Mataderos, La Renga. Mira en el cristal lo viejo que está el mundo. El paso nuevo igual habrá que dar. Despejado adelante de todos los sismos, hacia nosotros mismos irá lo que vendrá. Irá lo que vendrá. Suelto el espejismo de la vieja era. Caerán los muros de tu visión. Sos el que así lo quiso. Y ahora que ya lo sabes, mira el reflejo en el cristal. En el cristal. Él solo te ha esperado para ver al final. Que despejado adelante de todos los sismos, hacia nosotros mismos irá lo que vendrá. Irá lo que vendrá. Cerca de la revolución. Estoy enamorada de un cadete del colegio militar. No puede ser. No te muevas de ahí, después del corte, varias presentaciones de Calamaro en la televisión argentina. Usa ropa color carne, tiene un Walkman clavado en la sien.